contigo, corazón, que me hace sufrir tanto. Porque siempre que digo que no, tú me haces lo contrario. Juré nunca volverme a enamorar, pero todo es en vano. Tengo que estar pendiente de mi alma, ella y mi corazón se dan la mano, son sensibles al amor. Lo cierto es que conocí una muchacha, de esas que al verla se temblar el alma. Vaya Dios mío, qué preciosa ilusión. Y es que en cosas del amor no hay un sabio ni lo habrá. ¿Quién sabe si el corazón es una virtud gloriosa y un valor incomparable que conoce solo Dios? El amor llega al alma y uno no puede evitarlo. Lo hace sentir alegre, se transforma el corazón. Él no escogía persona, sea pobre o sea millonario. No hace excepción de clase, tal como lo manda Dios. Y es que el amor ha invadido mi vida como en las tierras los rayos del sol. Se ha despertado el volcán de mi alma y ha erupcionado burbujas de amor. Volcán de mi alma y erupcionado burbujas de amor.